El poema. Bajo el almendro, algunas hojas secas ruedan por el suelo entre las almendras nuevas que antes de ayer cayeron. Las derribó la tormenta, el fuerte viento y las gotas recias, preludio certero del verano que se marcha a otro lugar del tiempo. La tarde, como si desde el pecho dulce se derramara por entre los restos de este rincón de la Alhambra, ocre y añejo.